Mira, nosotros celebramos la medida, creo que es una medida acertada del presidente, creo que tiene que ver con la posibilidad del ejercicio de la soberanía real en la Argentina, digamos. Está claro que la soberanía alimentaria es uno de los elementos fuertemente atacados en estas nuevas guerras que libran contra los pueblos, los poderosos, en estas guerras híbridas, en donde el desabastecimiento, el encarecimiento, si la dificultad de nuestros pueblos para alimentarse es parte de estas guerras económicas que libran sobre los pueblos de nuestra región para tratar de facilitar su anhelo de dominación. Por lo tanto, por el contrario, la soberanía alimentaria tiene que ser uno de los ejes vertebradores del movimiento popular a la hora de ir creando condiciones para el verdadero ejercicio de la soberanía alimentaria, para el verdadero ejercicio de la soberanía en su conjunto. Por lo tanto, celebramos la medida de intervenir, y lo que sí quiero agregar, que creo que hay que agregarle mucho pueblo y mucho movimiento popular para evitar la embestida de una derecha salvaje que ya te diría que va a usar lo de Vicentín como mascarón de proa para un intento de golpear al gobierno y te diría también de golpear la democracia. Tal cual. Hablábamos el otro día con referentes también de otras organizaciones que nos planteaban un poco lo mismo que vos comentás, la necesidad de que en esta discusión y en esa mesa donde se plantee la expropiación de Vicentín estén las organizaciones populares y sociales que vienen planteando todas estas cuestiones hace muchísimo tiempo. Y justamente nos decía que hay que reflexionar qué significa que se cambie de manos hacia los dueños actuales de Vicentín, hacia YPF Agro. Mira, yo creo que el presidente ahondó en las razones, desde la defensa de los trabajos de las compañeras y compañeros que trabajan, desde la importancia que tiene en el eje de la soberanía alimentaria, de lo cereal, el porcentaje que tiene, digamos, me parece que está sobradamente explicado. Lo que hay es un intento claro de esta derecha salvaje que bajo la mascarada de meterse en un debate ideológico sobre el populismo y sobre la injerencia sobre lo privado, en realidad lo que intenta es evitar que este gobierno trate de tomar las riendas como corresponde para poder salir de esa noche negra de 4 años del gobierno de Macri, que era un gobierno de ricos para ricos, y ya a esta altura claramente en el mundo se ven cómo actúan los gobiernos que llevan la bandera del neoliberalismo. Miremos en el marco de la pandemia lo que pasa en los países que están gobernados por políticas neoliberales. Por lo tanto, me parece que hay que estar alerta, que hay que estar entendiendo también que no quizás vaya a alcanzar el valor y el coraje de la institucionalidad del gobierno, sino que también va a ser necesaria una fuerte participación de los movimientos populares. Y en ese sentido, no solamente para la defensa de esto, sino nosotros venimos diciendo que somos un actor fundamental de la economía popular para la economía que viene, para el tiempo que viene. Para esto de, como nos dice el Papa, de construir otro mundo posible. Lito, buenos días. En esto que decimos, bueno, que decís, que te escucho decir que, bueno, meterle al pueblo o que quizás esta medida sea reforzada con el apoyo de las organizaciones sociales, ¿en qué sentido sería? Más allá de pronunciarse a favor, obviamente, de la expropiación, ¿en qué sentido sería que las organizaciones sociales o de qué forma pueden aportar a este proyecto de soberanía alimentaria o este primer paso que tienen miras la soberanía alimentaria? En la economía popular hay un vasto universo de agricultura familiar, de pescadores artesanales, de emprendimientos ligados a ponerle valor agregado a los productos que surgen de la producción agrícola. Me parece que en estos últimos años ya también la sociedad ha avanzado bastante en conocernos. Hoy hay un prestigio en los movimientos populares, en los movimientos sociales, producto del conocimiento, ¿no?, de que hay un universo muy grande. Mirá cómo creíamos que hablábamos de 4 o 5 millones y cómo los datos duros van demostrando que hay una parte muy grande de la Argentina que se mueve al calor de esta economía popular. Por lo tanto, creo que es indispensable articularlos no para políticas de beneficiarios, no para políticas asistenciales, sino como efectores concretos, como articuladores de una nueva economía, de otra economía que alternativice ese capitalismo salvaje que lo único que ha generado es más hambre, más miseria, más guerras en el mundo y un nivel de asimetría ya insoportable. El poder que detenta el 1% de los poderosos del planeta es apabullante por las grandes mayorías que cada vez se le dificulta más una vida digna. Lito, consultarte por último sobre la reflexión que pueden llegar a haber hecho desde la UTEP sobre el programa Potenciar Trabajo que informó hace algunos días Alberto Fernández. Mira, está claro que de esto se sale con trabajo. Y también está claro que el capitalismo tal cual lo conocemos ya no genera nunca más esto del pleno empleo. Por lo tanto, habrá que pensar nuevas maneras. El mundo del trabajo ha cambiado radicalmente en pocos meses, producto de una pandemia que no es la casualidad, que no es la mala suerte, que tiene que ver con el deterioro que ha generado este capitalismo depredador, extractivista, financiero, y que va generando fenómenos como el de esta pandemia, pero ya muchos hablan de que vamos a tener que convivir con situaciones como estas y lidiar con situaciones como estas. Por lo tanto, hacia adelante, la economía popular también tiene que estar enhebrada en el marco del trabajo futuro, del trabajo que viene. Así que estamos también con cierta expectativa de que haya recursos del Estado aplicado a esto, porque está claro que hay una batalla del gatito contra el león si creemos que las economías populares pueden lidiar con la capacidad que tiene la economía capitalista de comerte, destruirte para después quedarse con todo el mercado. No tiene que ser el mercado el que libre a ver quién vive y quién muere en el mundo que viene. Tiene que haber un Estado que fuertemente participe y sea el regulador para que vaya existiendo una economía popular que le pueda permitir a los argentinos, a las argentinas, a todos aquellos que viven en el suelo de la Argentina, poder tener un trabajo digno y vivir dignamente. Y en esto también está el planteo que ya en muchos lugares se viene haciendo, la necesidad de un ingreso universal, de un ingreso que le permita a todas las familias partir de que tiene que salir de la línea de la pobreza. No podemos seguir teniendo un universo tan grande con familias, con chicos, con jóvenes bajo la línea de la pobreza.